Sigue ahí la prueba de sonido. Cumpleaños feliz, estamos entrando en este presentante desde el auditorio. Qué emocionante. Ser un edificio, pero no lo es. Muy, muy linda esa. Tengo la duda de si está tocando ya la planta. O está probando. ¿Qué? Una duda fundamental. Se supone que eso es lo que la gente quiere saber, claro. Muy lindo el feliz cumpleaños. Muy lindo el feliz cumpleaños, muy lindo la frase, parece un edificio, parece solo un edificio, pero no lo es. Sí. Una frase, una idea fuerza muy linda. Gracias, loco. Che, no escucho una mierda. Cambiemos, vamos a cambiar la lista. Saltemos, hacemos Luna Guerrillera. Bueno, noticia de último momento, ya está tocando la Brancaleone, ya arrancó la banda, la noche de bandas en el auditorio Brancaleone de Olga Vázquez. Desde 9 de julio, directo a La Plata, Olga Vázquez, 10 años, escuchamos la próxima canción. Vamos con la Brancaleone. Thank you. de terror, fichando puro suelo, tanteando qué decir y a qué papel, jugando siempre desperta, desperta, desperta, desperta, desperta. Del día la vergüenza de no estar, de caretear, soñar. De día traje tranza y todo, todo, todo, todo mal. De noche respira. Una mueca te dibuja esa nueva cara, con ojos que se abren y labios que gritan. ¿Y por qué siempre de noche nuestra cita puntual? La sombra que es pariente de esta revolución nos acaba en brillar. Su música me llena en el dulce compás del perro que torea en el mar. Si en la pantalla del cielo mi película es de acción, ninguna estrella me da, hay luna guerrillera. El under, Meli. El under. Vamos con otra, por supuesto, no me olvido. No me duermo, no me olvido, no me entrego, no me encon. Thank you. El ander tiene la piel escrita con nombres que desaparecerán. El ander muere por la timidez del que no sale a morir o matar. Morir o matar. Me cago en el final de otro sueño. Aquí a polilla en el placar, bien planchado y colgando de una percha. Made in Taiwan. Amelia se fue un mediodía, no dejó esperando en la mesa a la hora que era de ella. Después vino el espanto de ver la persiana baja para siempre. Quedó todo tal cual lo conoció. El primero que se va tiene esa suerte. Abrazamos a sus hijos y fueron nenes otra vez. Pudimos ver tu papá, tuvieron las rodillas rapadas antes que vos. No es que me acostumbre a la muerte, no puede apagar el amor. Déjalo más que la tardecita pase lenta, que la muerte se vaya contenta. Ella no sabe todo lo que deja. Porque llorar nos quedan los tatuajes de besos, amores de merienda como el nuestro, solo entierran un montón de huesos. Déjame más que la tardecita pase lenta, que la muerte se vaya contenta. Ella no sabe todo lo que deja. Llorar, nos quedan los tatuajes de tus besos, amores de merienda como el nuestro, solo entierran un montón de huesos. Thank you. Hagamos un comedor. Hagamos un comedor. Hagamos un comedor. Bueno, vení, Nero, vamos a hacerlo, no voy a parar. ¿Vamos con una chacarera? Ese chango ya no se duerme con los cuentos de gran bolete, porque tiene noches de gruñir y bailar. Dicho que adora quedarse a convencer y solo tiene esta vida, pero no le sirve verla solo a él. Pues el paisano, si se le planta el fuego. Está pensando en el gol, maldito de él. Se pone el libro, no la tapa, porque no quiero dejar de encontrar. No voy a parar de no quiero dejar de encontrar. No voy a parar de buscar. Voy a parar de de vuelta. Nos vamos con esta. Y ahora viene Cajale. Ella con el rey, siempre con el rey. Bueno, gracias por estar acá, en serio. Gracias por acompañarnos tantas veces y por entender esto. Lo de esta noche, que es un festejo. La verdad que haber pasado tanto tiempo acá adentro, nosotros estuvimos de esos 10 años, un año y medio acá, construyendo el auditorio y este lugar donde estamos tocando. Así que tiene un sentido muy especial esta noche. Vamos a hacer una canción que habla de esto, de no dormirse, de no entregarse. Y con esta nos vamos. Amigos. Thank you. Muchas gracias por todo, loco. Un aplauso grande para Pablito, para los chicos del sonido. Y ahora viene Cajale, loco. Cerca de todo lejos, los pueblos vuelven en el fogón. Y otro le avino al que llegue. Suela de yute, canto y disfraz, polvo y sendero, alma no más. Olor a lluvia de carnaval y pena para el olvido. Algunas horas después todo se empieza a nublar. En vez de uno entre pasa no vaya. Caravanitas se ven, todas pintadas de azul, y a la cabeza viene el zaino que nunca pierde, zaino que nunca pierde. Uno desmonta todo a correr, sin alpargatas, tierra en los pies. El carnaval ya no sé, pero no se apaga el sed. Torito, no te desconsolé, por otro campo no vamos a ver. Nunca hay dolor, si sabes que el corazón es lo que va. El corazón es lo que va. León, León, León. Gracias, loco, por bancar esto, loco. Muchas gracias.